WC Disney Latinoamérica fue un canal de televisión por cable propiedad de The Walt Disney Company transmitido en Latinoamérica, dedicado a los niños de rango de edad de 2 a 7 años. Tiene tres zonas de transmisión. Zona Norte, países hispanoparlantes de Centroamérica y México, Zona Sur, países hispanoparlantes de Sudamérica, y Brasil. Era operado por The Walt Disney Company Latin America Incorporated, que es una subsidiaria de The Walt Disney Company. Fue lanzado el 1 de junio de 2008, anteriormente era solo un bloque de programación matutino en Disney Channel Latinoamérica. El canal transmitió series originales, como La Casa de Mickey Mouse, y Mis Amigos Tinger y Poro, así como también no originales, por ejemplo Yo Gabba Gabba. Finalizó transmisiones el 1 de abril de 2011, dando lugar al nuevo canal Disney Junior Latinoamérica.